Cuando digo lo que pienso, pienso a ver en lo que digo, y al final mis pensamientos sufren mi mismo castigo. Dejadme vivir en paz para que pueda morir dormido. Deja que hoy no haga caso de él.